Noticiero al Instante, periodismo online con Héctor Polo. Este es el sistema informativo de su noticiero al instante, correspondiente al jueves 16 de agosto del año 2007. Soy Héctor Polo y esta es la información. Información regional. Durante el primer semestre de este año, la entidad registró un incremento del 20% en los índices delictivos. En Ensenada, el alza del ilícito es del 16% y destaca el robo con violencia con un 52% y los delitos de alto impacto con un 23%. Insistirá el PRI en impugnar elecciones. Impugnar las elecciones es un derecho que se tiene consagrado en la ley y será gozada hasta el final. Pero si no procede, se habrán de aceptar los resultados, aseguró Alejandro Arias Ávila, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional en Ensenada. Un hombre fue ejecutado por un grupo armado en el interior del centro comercial que se encuentra enfrente de la Clínica 20 en Tijuana. Según versiones de testigos, la víctima fue perseguida por sus asesinos hasta caer muerto enfrente de un local comercial. Hasta el momento, las autoridades no han emitido ninguna información al respecto, así como del posible móvil del asesinato. Información nacional. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión dio un plazo de 7 días naturales al Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, para enviar un informe de las determinaciones tomadas acerca del dinero asegurado al empresario Shelly G. Gong. Descubren fosa con 7 cadáveres en Oaxaca. El hallazgo tuvo lugar en el municipio de Matías Romero, en la región del Istmo de Tehuantepec. 5 de los cuerpos corresponden a personas que fueron raptadas por un grupo armado el pasado sábado. Las autoridades mexicanas no han sido informadas de manera oficial sobre la alerta de tsunami por los litorales del Pacífico de Sudamérica y Centroamérica que emitió el Centro de Advertencia de Tsunamis en Hawái tras el fuerte sismo sufrido allá en Perú. Información internacional. Por lo menos 46 personas murieron hoy en la ciudad peruana de Ica y más de 350 resultaron heridas por el sismo que sacudió al Perú. Con una intensidad de 7.5 grados de magnitud en la escala de Richter, esto según cifras extraoficiales difundidas por la radio limeña RPP. Agentes de la patrulla fronteriza rescataron a un adolescente de 14 años abandonado hace una semana por contrabandistas en el desierto de California y a 2 indocumentados que estaban en el maletero de un automóvil que se hundía, indicaron autoridades. Dan ruidos en mina, nuevas esperanzas. Los equipos de rescate que tratan de hallar a 6 mineros atrapados en Utah dijeron haber escuchado ruidos en la mina durante 5 minutos. Información deportiva. Guía Beckham al Galaxy a la final. Con un gol y una asistencia de David Beckham, el Galaxy de Los Ángeles venció 2-0 al DC United y se medirá al Pachuca en la final de la Subliga. El abridor dominicano Fausto Carmona logró 10 ponches, la máxima cifra conseguida en un juego en su carrera, y consiguió su victoria 14 en la campaña, y los indios de Cleveland regresaron al liderato de su división al derrotar 2-1 a los Tigres de Detroit. La victoria permitió a los indios recuperar el primer lugar en la división central de la Liga Americana, y ahora comparten el liderato con los Tigres. Espectáculos. Se le revienta un implante a Alejandra Guzmán. Pese a que su manager diera a conocer que la cantante se le extirpó un pequeño tumor, amigos cercanos de ella afirman que en realidad tuvo un problema con un implante de seno, por lo cual tuvo que ser tratada quirúrgicamente. Firman contrato prenupcial. Dará a Luis Miguel a Araceli Arámbula $50,000 mensuales por compartir su cama, además de $250,000 mensuales extras si dura 5 años junto a él en feliz matrimonio. Se comprometen a no filmar, fotografiar o dar detalles de su vida privada. www.noticiero.2ya.com. Correo electrónico noticiero2ya@hotmail.com. Y por último, en la información del clima. Al inicio en la mañana y por la noche tendremos en Ensenada nublado bajo costero. En el resto del día, el cielo despejado con algunas nubes y tiempo cálido. En los valles y regiones de montaña, el tiempo será caluroso. Temperaturas mínima 19 grados centígrados, 63 grados Fahrenheit. Máximas 32 grados centígrados, 85 grados Fahrenheit. Hasta aquí la información. Estas han sido las noticias más importantes hasta el momento. Soy Héctor Polo y como siempre lo espero en el siguiente corte informativo o antes si ocurre algo muy importante. Hasta la próxima. Esto fue Noticiero al Instante con Héctor Polo.